Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted que gana Dios al hacer un pacto con nosotros? ¿Ya se preguntó eso? Bueno, ese es el tema de la lección. Comencemos ahora mismo. Lección número 2, conceptos básicos del pacto. El verso para memorizar es este. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19, 5. Durante estas dos últimas semanas tuve la visita de mi padre para terminar el otro trimestre y de mi madre para comenzar un nuevo trimestre, y no se lo puedo agradecer. El amor y el cariño que tuvieron con mi papá y con mi mamá, fue lindo poder tenerlos aquí. Ya estoy de acuerdo con ellos, ya me puse de acuerdo con ellos para estarmos juntos al fin de un trimestre y al comienzo de un trimestre. Gracias a todos ustedes que contestaron, al fin terminé en dudas. Muchos dicen, usted se parece a su mamá. Otros dicen, no, usted se parece a su papá. Muchos dicen, usted se parece a los dos, pastor, porque su papá y su mamá se parecen mucho también. Bueno, de todo modo, fue un gusto tenerlos aquí. Espero que usted se la haya pasado muy bien. A algunos les gustó tanto la lección con mi mamá que me dijeron, pastor, mejor salga usted y deje a su mamá. ¿Qué pasó, gente? De verdad, aprecio mucho el cariño y la amabilidad de todos ustedes con mi padre, con mi madre. Fue especial. Para el fin y el comienzo del próximo trimestre los vamos a tener una vez más aquí. La lección de esta semana habla de los conceptos básicos del pacto. Vamos a estudiar el pacto de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés en el Sinaí y el nuevo pacto. Esos pactos tienen mucha cosa a enseñarnos a nosotros. Y comienzo diciéndole a usted, Dios quiere hacer un pacto con usted. Dios quiere hacer un pacto con usted. Lo único que usted tiene que hacer y va a ver es aceptar. Te pregunto, ¿está dispuesto a entrar en un pacto con Dios? La lección de domingo trae esas nociones básicas del pacto. Gente, el pacto de Dios con el ser humano se divide básicamente en tres pasos. Primero, Dios dice al ser humano qué es lo que va a hacer por él. Segundo, Dios le pide al ser humano qué es lo que espera de él. Y por último, Dios le dice al ser humano qué es lo que le va a dar al ser humano. La expresión pacto viene de la expresión hebrea berit. Esa expresión era muy común y muy usada para un acuerdo, muchas veces comercial o de relaciones personales, donde ambas las personas, ¿será que en español ambos flexiona para el femenino, ambas? Pues me dejen en el comentario, ustedes que siempre me ayudan a mejorar mi español, si se dice ambos o se dice ambas las partes. Bueno, el hecho es de que berit mostraba una relación, sea comercial o de relaciones, donde las dos partes sacaban provecho, sacaban ventaja. Incluso matrimonio, el pacto del matrimonio, se usaba la expresión berit. Cuando Dios entra en berit, en pacto con el ser humano, él le dice así, mira, yo te voy a dar un sinfín de cosas, y Dios le promete al ser humano todo. Es la belleza del pacto de Dios. ¿Y qué es lo que pide Dios? Dios pide obediencia. Pero ojo aquí, que nosotros por veces malinterpretamos esto que Dios pide de nosotros. La propia lección creo que comete un error al hablar de eso. Dice así, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios según se expresa en los 10 mandamientos. La corrección que yo quisiera hacer es la siguiente. El pacto de Dios espera la obediencia del ser humano, pero no solamente a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son parte del pacto. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que nuestra parte en el pacto con Dios es el 10, son los 10 mandamientos nomás. Pero esa visión es una visión un poquito fuera de sentido y un qué de legalista. Lo que Dios espera, más que cualquier cosa, es que mi adoración y mi dedicación sean completamente a Él. Yo adoro a Dios, yo me dedico a Dios, yo obedezco a Dios. Los 10 mandamientos, gente, yo no estoy menospreciando los 10 mandamientos, yo solamente quiero que nosotros tengamos la honestidad intelectual de ponerlo en su lugar. Los 10 mandamientos son parte de todo eso, pero no son el pacto y no es solamente lo que yo tengo que hacer. La lección muestra que la voluntad de Dios se expresa a través de los 10 mandamientos. La voluntad de Dios se expresa por algo mucho más grande, se expresa de una manera mucho más interesante, mucho más amplia que solamente los 10 mandamientos. Ahora, el ser humano debiera hacer eso, pero el ser humano no hace eso. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces usted ya le prometió a Dios alguna cosa y no, sencillamente no la cumplió? Ah, yo puedo, pues, me puedo recordar un sinfín de veces que le prometí y le fallé. Por eso que el pacto del Antiguo Testamento viene acompañado de los ritos sacrificales. La lección habla de eso, la lección de domingo. ¿Por qué? Porque el ser humano fallaba. El ser humano se comprometía a obedecer a Dios. Fallaba en su obediencia a Dios. Entonces Dios crea un sistema donde el ser humano pueda recomenzar. Se da cuenta de una cosa. Por más que algunas personas piensen que el pacto del Antiguo Testamento es un pacto legalista, el pacto del Antiguo Testamento es una demostración increíble de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Él dice, yo te voy a dar todo eso, solamente quiero que me obedezcas. El problema es que no obedecemos. Y Dios sabe eso. Por eso ahí está el sistema. Para que el israelita pudiera ofrecer su sacrificio y de esa manera recomenzar. Querido, el punto es este. Si usted no está obedeciendo a Dios y se siente miserable e indigno por eso, no lo haga. Hay perdón. Hay esperanza. Dios quiere hacer un pacto con usted. Aunque muchas veces nuestras acciones no demuestren eso. La lección del lunes habla del pacto de Dios con Noé. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención del pacto de Dios con Noé? Es que no hay nada que Noé pueda hacer. Nada. Noé no hizo nada. Dios sencillamente le dice, Noé, voy a destruir el mundo. Y he elegido salvarte a ti. ¿Por qué? Pues porque quiero salvarte a ti. ¿Aceptas o no aceptas? Ah, pastor, pero Noé tuvo que hacer la barca. Dios no necesitaba la barca para salvarlo a Noé. De paso, la barca no se destruyó porque Dios la cuidó. La barca no se hizo pedazos porque Dios la cuidó. ¿O qué piensa usted de cómo sobreviviría a Noé con el sinfín de animales adentro de esa arca? Nosotros por veces sobrevaloramos la actuación del ser humano en los pactos con Dios. Noé no hizo nada. Y la palabra destaca en la lección del día lunes es gracia. Gracia es exactamente eso. Dios me quiere salvar y no hay nada que yo pueda hacer. Lo único que Noé hizo y que usted y yo podemos hacer es aceptar la oferta que Dios nos hace. La propuesta de Dios, te quiero salvar. ¿Aceptas? Acepto. Eso es gracia. Querido, no hay nada que nosotros podamos hacer para sermos salvos. Nada. Aunque construyamos nuestra propia barca, ni eso existirá sin el amor de Dios. Por eso la lección del lunes es tan bonita, ¿sabes? Y la historia de Noé tan hermosa. Me llena de conforto al corazón. Saber que Dios me salva independiente de lo que yo soy. Dios me salva. Y Dios, así como me salva a usted, y como lo salvó a Noé, quiere salvarlo a usted también. ¿Acepta? La lección del día martes muestra el pacto de Dios con Abraham. Es un pacto muy interesante. Cada uno de estos pactos tiene su peculiaridad. Y el pacto de Dios con Abraham trae una peculiaridad muy interesante. Es Dios diciéndole a Abraham así: Abraham, sal de tu tierra. Y no que Abraham era un pobrecito o que estaba en un lugar muy feo, muy malo, muy difícil, estaba pasando por algo complicado, problemático. No, Dios sencillamente le dice: Abraham, sal de donde estás. Sal de donde estás. Y vas a ir a donde yo sé que te quiero llevar, pero tú no vas a saber. Solamente anda. Te confieso que yo no sé si yo lo haría. Si Dios te apareciera hoy día y te dijera así: sal de tu tierra y anda a un lugar que yo te voy a mostrar, ¿cree usted que usted saldría? Deja en los comentarios su respuesta. ¿Cree usted que usted iría? Yo no sé, honestamente. Yo amo a Dios. Y veo en los 23 años como pastor y en mis 46 años de vida, veo cómo Dios me ha guiado, cómo Dios me ha protegido. Me siento privilegiado del cuidado y del amor de Dios. Pero te confieso, te estoy diciendo así bien honesto, no sé si iría. Porque Abraham vivía una vida buena. Era un hombre rico. Dejar todo. Pero Abraham fue. Abraham fue. El destaque del pacto de Abraham es la palabrita fe. Fe. Es una palabra muy especial. Fe. Interesante esa palabra, ¿sabes? ¿Qué es fe? Es creer que Dios va a hacer no algo mejor. Porque si yo solamente me muevo porque creo que Dios va a hacer algo mejor, eso no es, eso es interés. ¿No es cierto? Fe es saber que Dios va a hacer algo que es mejor para mí. Aunque no sea mejor de lo que yo tengo hoy día, Dios va a hacer lo que debe hacer. Dios me va a llevar por donde Él quiere que yo vaya, donde Él sabe que yo debo de estar. Que quizá no sea lo mejor para mí hoy día. Quizá la casa no sea la buena, la ciudad no sea la ideal. Pero yo voy seguro de que a donde Dios me va a llevar es donde Él quiere que yo esté. Y seguir ese rumbo sin saber exactamente lo que está pasando, eso es fe, gente. Y la vida de Abraham se destaca por la fe. Yo de niño me acuerdo decir: el padre de la fe es el padre Abraham, hombre de fe, que salió sin saber su rumbo. ¿Cómo me inspiraba la historia de Abraham? En especial desde que entré al ministerio, viendo a mi padre siendo llevado de un lugar al otro, mi ministerio de un lugar a otro. ¿Cuántas veces salí y me fui? La única vez en mi ministerio donde yo salí de un lugar para llegar a un lugar que yo ya conocía fue cuando salí de Rondônia, al norte de Brasil, y me fui a Brasil. De Brasil yo ya conocía. Todo lo demás fue un misterio. Todo lo demás fue llegar donde yo no sabía, no conocía, no entendía. Y te doy testimonio, nunca me faltó nada. Dios siempre nos cuidó. Vivimos en lugares difíciles del norte de Brasil y Dios nos rodeó de gente linda, de gente buena. Fe. Pero ¿sabes lo que es más curioso en la fe? Es que la fe no nace en nosotros. La fe nace en Dios. Por eso, aunque la palabra que se destaca es fe, la palabra que maneja el pacto sigue siendo gracia. Porque todo viene de las manos de Dios. La lección del día miércoles va a hablar del pacto de Dios con Moisés. El famoso pacto del Sinaí. Yo me acuerdo cuando era muchacho, un joven pastor, allá en Brasilia. Jugamos fútbol todos los domingos en la iglesia. Y uno de los muchachos que venía a jugar fútbol con nosotros era un muchacho que iba a una iglesia pentecostal. Nos hicimos buenos amigos. ¿Y cuántos domingos después del fútbol nos sentábamos para estudiar la Biblia juntos? Y todas las veces él me decía: yo no entiendo cómo ustedes siguen atrapados al pacto del Sinaí, al pacto de la esclavitud. Nosotros ya no estamos más en ese pacto de la esclavitud. Mira, el pacto del Sinaí es uno de los momentos más hermosos de la Biblia. Y te explico. Dios manda a Moisés a Egipto para sacar al pueblo de ahí. Y el primer mensaje de Moisés al pueblo es, Dios quiere liberarlos a ustedes. Gracia. Dios los había elegido como pueblo. Y ahora Dios los iba a libertar. ¿Por qué? Por gracia. Y Dios hace todo tipo de milagro. Muestra su poder de manera sobrenatural en Egipto. Para mostrar al pueblo, pueden confiar en mí. Yo los voy a liberar. El pueblo de Israel no hizo nada. No porque no querían. Sencillamente porque no podían. No había nada que el pueblo pudiera hacer para colaborar con su salvación. Lo único que tenían que hacer era quedar sentados y mirar las maravillas de Dios. Entonces finalmente salen. La gracia los saca de Egipto. El poder de Dios los saca de Egipto. Entonces llegan a Sinaí. Y es donde Dios les da a ellos su ley. Pero ojo, la ley de Dios es dada a un pueblo libre. La ley no es dada al pueblo para que sea libre. La ley es dada a un pueblo libre. Yo no uso la ley para alcanzar mi libertad. Yo estoy libre en Cristo y por eso uso la ley. En otras palabras, Dios libra a su pueblo y entonces le da su ley como una forma de vivir. El objetivo de la ley es llevarlos a una vida de gratitud y alabanza. El objetivo de la ley no es ser adorada. Y querido amigo adventista, querido hermano, querido pastor, tenemos, nosotros como adventistas, tener el cuidado de no idolatrar la ley. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y puro, sí. Pero la ley no es Dios, es el carácter de Dios. Fue dada con un objetivo específico. Y cuando yo saco la ley de su objetivo, yo la mal uso. La ley me lleva a adorar a Dios. La ley no me lleva a la salvación. Yo ya estoy salvo. Y esa es la belleza del pacto del Sinaí. La palabra clave aquí es libertad. Estamos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Usted es libre. La lección del día jueves va a hablar sobre el nuevo pacto. Por veces nosotros tenemos dificultad con ese nuevo pacto. Es real. Voy a leer el texto que la lección usa. Jeremías, el capítulo 31, los versos 31 a 33. Dice de esta manera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La palabra clave para el nuevo pacto es relacionamiento. El nuevo pacto es Dios queriendo establecer un relacionamiento con su pueblo, con su gente. Ahora, hay dos factores que serían muy importantes recordar. Primero, el nuevo pacto no anula los otros pactos. A lo mejor los confirma. Porque involucra obediencia. Involucra promesas. Se mantiene la misma estructura. Promesas, obediencia y recompensa. Entonces, el nuevo pacto, como algunos hermanos quieren enseñar, y no es verdad. El nuevo pacto no anula los otros pactos, siguen válidos. Pero al mismo tiempo, el nuevo pacto se dedica a crear una relación entre Dios y su pueblo. Una relación más íntima, más cercana, expresada aquí por la expresión marido. Una expresión de una relación de amor, de compañerismo. Por eso ya no hay tablas ni sacrificios. Ahora la ley está en el corazón, está en la mente. Dios quiere mantener su pacto con su pueblo y quiere poner su ley, su voluntad en nuestra mente y corazón como una demostración de amor, con el único objetivo de hacernos cada día más felices. Te pregunto una vez más, ¿aceptas? La entrada del pecado arruinó lo que Dios había creado. Pero Dios tenía un plan, y parte de ese plan era hacer un pacto con nosotros. Y Dios lo hizo durante toda la historia y hizo ese pacto con nosotros. Hoy día llegamos a ese momento donde podemos confirmar ese pacto de Dios con nosotros. Aceptar lo que Dios quiere establecer contigo y conmigo, esa relación que Él quiere construir con nosotros. ¿Tienes idea del honor que es poder relacionarme con el Dios del universo, llamarlo Padre, llamarlo amigo? Dios quiere hacer ese pacto contigo y conmigo. ¿No quisiera usted aceptar eso? Gracias por haber estado con nosotros. Si llegó hasta aquí, considere suscribirse. Marque que le gustó el video, marque que no le gustó, la campanita de notificaciones, eso ayuda bastante. Y síganos en los medios sociales. Es siempre bueno poder compartir con usted. También, por favor, suscríbase a nuestros grupos de WhatsApp de divulgación, donde usted todos los días va a recibir material nuevo de enlaces, videos y devocionales. Que Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima semana. Cuídese mucho. Chao.